Hola, les habla Lía Cruzet y a todos los que cumplen años hoy quiero desearles toda la dicha y felicidad y dedicarles este tema de mi último compacto.